chica grita. El todo mundo arriba, alegría, rico arriba, bye. Ahora sí, la parcería, ¿cómo dice? Dale alegría, dale alegría. Dice el extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar no me van a creer. El extraterrestre se fue con mi mujer. ¡Hey! Estaba en la ducha pegando mi baño, mi chica en la cama tomando su trago. Pronto la luz pasó por mi ventana queriéndose llevar a la que más amaba. ¿Y qué pasó? Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. ¡Soltando, soltando! La llevó, se la llevó. Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. ¡Y la palma sería!